Fushi, Shale, Vaigon, Raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Yo decía que era como para bailar el ritmo adagio, que es palabra que te la baja en el programa de Tinelli. Claro. Muy buena, boludo. O el aqua dance. O el aqua dance, boludo, sí. Como es el último martes de septiembre, vamos a estar dando por finalizado el cierre de Amor en el Rock, que hemos repasado, que me acuerdo, ¿no? Los Arcade Fire. Ah, mira, no me acordaba. Pierdo la memoria. Blondie. Ah, también, boludo. El primer martes de septiembre estuvimos hablando de... ¿No estuvo Yoko y John también o no? En verdad lo mencionamos. Ah. Hay bastantes ejemplos. Lo que pasa es que lo que tratábamos de resaltar era parejas que hayan grabado discos juntos. No, en el rock ha habido muchos enroques, pero por ahí no han grabado cada uno discos. Con su proyecto. Cada uno con su proyecto. Lo que sonaba recién era Spirit of the Sea de Blacksmore Knight, de su primer disco que se llama Shadow of the Moon. Tiene un arte muy gótico, ¿no? ¿O no? ¿Medioevo? Me remito a la Edad Media, al medioevo, a esa... Él es todo, vamos a describirlo, tiene unos bigotitos muy extraños, o sea, y es como una señora, ¿eh? Lo que él sí... califica como señora. Si está, antes jodíamos con esto de, bueno, de marcar las pautas, de cierto autoritarismo y todo, que me jodías a mí con respecto al programa, el señor Richie Blackmore, los que lo conocen o los que han estado laburando con él, dicen que es... impresionante lo hincha pelota que es. Líder de Deep Purple, o sea, creador de uno de los riffs más conocidos de la historia, como es Smoke on the Water. A principios de los 90 deja Deep Purple, uh-huh. O finales de los 80, y se embarca en este proyecto que se llama justamente Richie Blackmore Knight. Con su germu, ¿no? Con su mujer. Pero te voy a contar cómo conoce a su mujer y todo. Porque me parece que es interesante. Por favor, te pido, porque quiero saber si ella era música, si no, si él la llevó a eso. Él, Richie Blackmore, 70 años. ¿70? Fundador de Deep Purple, fundador de Rainbow, un guitarrista súper... Virtuoso. Tiene como una guitarra de un montón de cuerdas. Sí. Influencia de, hasta incluso de estilos musicales, ¿no? Porque ¿mirá? El heavy clásico o el heavy sinfónico tiene que ver mucho con Deep Purple. Un guitarrista que estaba muy vinculado a la música clásica, a la forma de tocar, o sea, un monstruo. Claro. Te decía, él 70 años, ella, Candice Knight, que hoy tiene 44. Pero acá él no tenía 70. No, ahí tendría unos 50 y pico. Unos 50 y pico. Ella, Candice Knight, que hoy tiene 44 años, él inglés. Ajá, ¿y ella? Ella de New York. Ah, mirá. Lo que pasa es que también te muestro la foto y no parece una... O sea, está muy mimetizada, sí. Mimetizada con él. Describamos que es una jopén de acá en esta etapa de no sé qué año. Una rubia linda. Muy linda. ¿Te cuento cómo se conocieron? Que sí. Vos sé que estas cosas te gustan. Para que lo estoy buscando, porque lo sé de memoria, pero te lo voy a decir. Tienen dos hijos. Mira, se reprodujeron. Lo cierto es que en el año 1989, cuando él todavía era miembro de Deep Purple, en un partido de, creo que era de fútbol americano, uh-huh. Se acerca la señorita Candice Knight, que en ese momento, si hago las cuentas, creo tenía que en el 89, creo que tenía 14 años. No lo quiero decir boludo, mucho, pero tenía 14, tenía 15 años. Sí, claro. Lo cierto es que le pide un autógrafo. Era una groupie nomás. Y dos años más tarde, o sea, hay un periodo de dos años que no se sabe mucho, pero dos años más tarde se van a vivir juntos. En el año 93 él se muda a Long Island y arrancan su pareja. Mirá qué bien, se estaba comiendo una pendeja, como quien dice. Se casan en el año 2008, el disco es del año 1997, o sea que... 10 años. 10 años después se casan, en el año 2010 tienen una de sus hijas, que escuchá cómo se llama, Autumn Sky. Oh, ¿tienen ese viaje así, sí, loco? Sí, tienen ese viaje. En algún momento vivieron como en un castillo del medioevo en Inglaterra. ¿Y comían, ponele, gente viva, ojos de recién muerta? Pero se me hace, o sea, para mí es la banda de sonido de una serie que vi hace poquito, por ejemplo, que es Vikings. Ah, vikingos. Bien situada en el medioevo, y yo me los imagino, ¿viste? Con en esas, ese viaje. En esas aldeas. Sí. Sí, re. Por el arte, parece que sí. Hay que ver cómo viven. La chica me parece que en algún momento se va a pudrir y lo va a patear al bigote. Bueno, este. Pero estamos hablando ya. Sí, perdón. Hoy con la vorágine de los revival, de las reuniones y todo, si bien Deep Purple después siguió tocando, ya sin él, el verdadero fanático de Deep Purple muere por ¿Él ver era a el guitarrista? Sí, el guitarrista, el fundador. ¿El Joe Perry? El Joe Perry. Ah, no. Pero en algún momento se fue. colgó los botines, dejó el rock y se embarcó en este proyecto con su mujer. Este es el primer disco, siempre editaron discos juntos, 13 discos. ¡Boludo! ¡Un montón! Discos de estudio, cuando giran hacen presentaciones en teatros, viste, medios góticos. ¡Boludo! O sea, ¿y son escuchables los discos o son...? Para mí está bueno. ¿Son así o, bueno, o fueron este a otro disco, lugar? Por ejemplo, es interesante porque también tiene la participación del... de Ian Anderson, que es el líder de los Jethro Tull, que toca, ajá, la flauta, por ejemplo. Pero tiene que ver, mira, te leo algunos, algunos instrumentos para que a vos que te guste el tema de los instrumentos. En este disco él toca guitarras eléctricas, acústicas, bajo, mandolina. Mandolina ya me empieza a gustar. ¿Qué más? Hay teclados, hay flauta traversa, hay piano. Me gusta mandolina y flauta traversa. Hay influencia, o sea, cita mucho a Tchaikovsky, hay influencia de películas como Los Mosqueteros, o sea, se están medio locos. Se comió, sí, está re loco. Y ella es divina. Ella es divina. El disco está bueno, no sé si es un disco, a vos que te gustan los discos cortos, son 15 canciones. Es un poco largo. Pero ¿viste esos discos que dejás de fondo? Mira, porque si es así todo en esa temática adagio de Tinelli, está bien. Mientras es para la señora mientras va barriendo la cocina, suponte. Y las tapas son muy parecidas, ¿viste? O sea, mirá. En la próxima hay una luna con un lobo. O sea, en el otro hay como unos me cae un poco esqueletos. Mal. Bueno, pero no, el esqueleto me cae bien. Me cae un poco mal la luna. Como la cosa medio del misterio del castillo. Para mí es como que él compró todo eso. Bueno. Compró, o sea, armó una lista. Empezó a hacer tic y puso todos los elementos en la licuadora y dijo, acá no falta nada. Son los tips de Olalá, en vez de cómo levantarte un chico, cómo hacer una banda gótica. A mí me resulta interesante porque el flaco se cagó, o sea, sería mucho más... Para mí igual eso es amor. Él le tenía tanto amor, tanto amor, que pero quería para él y tipo, cantaba solo mis canciones, que ataca conmigo, te hago un par de hijos. Es medio violencia de género. En el fondo, es medio violencia de género. Ella editó algún disco solista. Ah, bien, se animó, pero bien por ella. Pero creo que uno nada más. Se ve que él le habrá dicho, mira, vos te quedás acá. Él la tiene totalmente fagocitada. Ya te lo digo con esa cara, con ese bigote. Lo bueno es que siguen juntos. Y no sé si es bueno. No sé hasta cuándo. A mí igual, o sea, hay una cuestión. Me gustaría que en algún momento vuelva Deep Purple y vuelva a pelar. ¿Vos sos de los fans canciones? Que quería a él en la y guitarra. Es que es el guitarrista. ¿Cuándo fue que se fue, en el 89? No me acuerdo, pero finales de los 80. Igual hoy el violero de Deep Purple es Steve Moore, que es un animal. ¿Y te gusta más? ¿Qué preferís? No. Es que... ¿Es un qué preferís? Es el Perry. Es el Perry. Vos lo querés a Perry, ¿no? Obvio. A un flaco que toque 10 veces más. No me interesa. Quiero a Perry. Y él es el creador de Estrella del Camino, de Humo sobre el Agua, todos los clásicos. antes de ir al próximo ejemplo, el próximo proyecto, la próxima ejemplificación, vamos a escuchar una canción que se llama Wish You Were Here, que no es el tema de Floyd, pero que es una muy linda canción. Así que escuchamos Blacksmore Night de su disco Shadows of the Moon, Wish You Were Here. Wish you were here, neon Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Sonando es Full Coma de Hacia el Mar de Carbón, el que es hasta hoy el último disco del Siempre Eterno. Este ¿El project... Siempre Eterno se llama? El Siempre que yo te Eterno. Dije, esta es Mimi Maura. Así es. Que ella no se llama Mimi Maura igual. Yo pienso que se llama Mimi creo Maura. Creo que es Minelele. Algo así hace Bueno, no sé bien cómo es. De paso, cañazo. Les aviso que el Siempre Eterno, el proyecto, la banda que tiene Mimi y Sergio Rodman, ex o actual saxofonista de los Kaila, porque los Kaila... ¿Es actual? Sí, creo que están haciendo algunos shows esporádicos. Que además tienen a Fernando Ricciardi en la batería, también baterista de los Cadillacs, y Ariel Minimal, guitarrista de Pez. Están grabando su primer disco en vivo, creo que este sábado en Buenos Aires... O en Palermo Club, puede ser, hay un lugar acá en Palermo. Sí, el de Juan B. Justo. Así es, así ese. Es. Están grabando su disco en vivo. Y me parece interesante repasar un caso criollo, si bien ella es puertorriqueña. Ella es allá, claro, miti-miti, es latinoamericana. Acá tenemos el ejemplo de Mimi y Sergio, que no solo comparten Mimi Maura, Ah, porque tienen dos proyectos musicales. En verdad tienen tres. Mimi Maura, el siempre eterno, que sería su alter ego un poco más punk, más rabioso. Me gusta. Y otro proyecto que se llama Los Sedantes, en donde además también en su momento participaba el que fuera guitarrista de los Todos Tus Muertos, que era Gamexane. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo? Año 1995, durante la grabación de Rey Azúcar, supuestamente ahí empieza el noviazgo entre ellos. Después empiezan a alternar, creo que viven 6 meses en Puerto Rico. Y vienen para acá, generalmente hacen algún tipo de, hacen shows, o sea, algún tipo de gira, y se vuelven a ir, tienen hijos, el hijo creo que vive en Puerto Rico. Y alternan esto de los Cadillacs, Mimi Maura, el siempre eterno, los Sedantes. En un momento fue todo contemporáneo. Sí. O sea, todo contemporáneo. Porque no de sabía, hecho te decía, boludo, lo de los Cadillacs, porque si bien no es tan conocido, creo que este año, por ejemplo, los Cadillacs han tocado en Chile. ¿Qué es no es tan conocido? ¿Los Cadillacs? Sí. No, digo, no es tan conocido. ¿En qué andan los Cadillacs? Ah, no, es verdad, tenés razón. Pero yo sé que de vez están en cuando... Están girando. ¿Viste? Se les presenta alguna fecha grande, van y tocan. No, ya están fuera de la gira que habían hecho de regreso, sino que hacen un par de fechas esporádicas en el año. Se volvieron a hablar todos. Sí. Se han amigado. ¿Cómo se llama el bajista? Flavio. Flavio. A mí me gusta el Siempre Eterno, tienen dos discos de estudio, este es el segundo, me Hacia el Mar de Carbón, que en el año 2012 es más oscurito, hay una influencia ahí de Joy Division, hay una cuestión más oscurel, incluso alguna influencia más punk, los he visto en vivo y está bueno. Meten esa sonoridad que tiene que ver con la banda rockeando a pleno y ella metiendo su voz, que es un tanto angelical. Y es distinta, claro. Y algo completamente diferente a Mimi Maura, porque incluso Rodman en Mimi Maura está más encargado de los vientos, claro. Y acá en el Siempre Eterno es como que se cuelga más la viola y canta y agita y... Me copa esto. Y está bueno, es interesante. Así que como último ejemplo, Mimi y Sergio, en un este solo caso, corazón. El Siempre Eterno, una banda muy interesante. Y el que puede vaya a verlo este sábado porque son de esos shows, viste, enérgicos, o sea... Voy a ir. Me gusta porque... Vamos, voy a ir. Te lo crees. Me reveo ahí. Le mandamos, volvemos a mandarle, no de Olfa, pero le volvemos a mandar un tiraste saludo. Tiraste la palabra Olfa y eso hace que se te haya caído el documento, lo cual me gusta, porque siempre soy la vegeta de la. Lo que pasa es que en esta situación en la banco, Hernán, porque están de vacaciones, fuera del país. Fuera del país, misteriosamente fuera del país. A más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires. El tipo no se escucha. Y nos manda mensaje diciendo, se cayó la conexión. Subió la conexión. Está la conexión. Muy buena la nota. No es Control Freak, Ernie, no. Y además lo loco, si nos está escuchando, yo calculo que se debe estar riendo. Me lo imagino, en pantalón corto, en cuero. Sí, en patas. Y con el ruido del mar, porque está en un lugar muy lindo, escuchando el Bicho Reactor. Y esas son cosas que garpan. Ahí espero está. Que vos hagas lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo, no sé cuándo, ni desde dónde. No importa, pero lo espero voy a que hacer, hagas lo mismo. Lo voy a hacer. Ya saben, en la semana se comunican a través del Facebook del Bicho Reactor y vamos a subir la lista de temas. Y el Blogspot, ¿vos lo sabés? No. Sí, yo sí, pará, el Bicho Reactor Radio 07.blogspot. No, no. Sí, boludo.com. Es el Bicho Reactor. 07.blogspot.com y el bicho rector radio @gmail.com. Nos encontramos el martes que viene. Nos vamos a ir escuchando el Siempre Eterno con una canción muy linda que se llama, la voy a buscar acá, que se llama, de su último disco del año 2012. La canción se llama En el Mar de Carbón, de su disco Hacia el Mar de Carbón. Nos encontramos el martes que viene. Gracias a todos. Chau. We'll be right back. El bicho reactor. La tribu.